Y en tiempos de crisis hay gente que se atreve, sin presupuesto, con mucho ingenio, con muchas ganas, con mucha profesionalidad, con mucha gente que les apoya, pues a intentar hacer una obra de arte, que seguramente lo están haciendo. Están filmando en Archiniega una película, un largometraje, creo que luego me corregirá nuestro interlocutor, David, de 120 minutos, eso ya es un largometraje, íntegramente rodada en Archiniega, con actores y actrices, todos que de momento trabajan por amor al arte, en este caso al arte cinematográfico. La operación comenzó el 15 de agosto, aún no han concluido, siguen filmando, siguen consiguiendo la complicidad de la gente de Archiniega, que eso es muy interesante. Y bueno, pues ya veremos luego el resultado. David Gamboa, ¿qué tal? Muy bien, aquí Muy buenos andamos. días. Muchas Egunón. gracias. Egunon. Tenemos también a José Tello, que es uno de los actores de la peli. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Oye, David, en esto, meterse en un lío de estos sin un presupuesto, decías que tenías que filmar al lado de las fuentes para no consumir agua embotellada, que cuesta. Bueno, eso era un poco broma, pero Ya, casi, pero bueno, casi. esa es la historia, ¿no? Es Sí. decir, consumir el mínimo para llegar al final, ¿no? Claro. En principio, bueno, pues empezamos este proyecto pues con mucha ilusión y muchas ganas, intentando llevar a cabo algo que claro, que cuesta un dineral. Y nuestro objetivo es hacer algo profesional, pero con los medios que nosotros contamos, que en principio, pues bueno, es más que nada nuestras ganas, nuestro talento y bueno, unos medios reducidos de equipo, pero que hoy en día yo creo que con las nuevas tecnologías, vamos, se consigue una calidad muy digna. Las nuevas tecnologías que lo están democratizando todo y haciendo que bueno, antes solamente las personas con muchos recursos, con muchos millones, podían hacer algo, en este caso en el mundo del cine. Y hoy día hace falta eso, sí, ideas, una buena idea, un buen guión, y a partir de ahí, bueno, pues el que no lo hace es porque casi porque no quiere, ¿no? Bueno, sí, un poco es eso. Y luego, Si tiene bueno, un equipo, claro. claro, teniendo un equipo, y bueno, luego es muy importante el equipo humano. Hemos tenido suerte también que hemos conseguido pues el apoyo de actores que están trabajando en el proyecto con ilusión y tal, y que en cierta manera pues vienen, claro, sin cobrar, y porque creen en el proyecto y tienen ganas de apoyarnos. Y por otro lado, pues también el apoyo de un pueblo, ¿no? Que en cierta manera se está volcando, pues la gente, muchos hosteleros y tal nos están permitiendo también, nos dan facilidades pues para poder grabar igual en sus bares o grabar en alguna tienda. Y claro, pues es algo también que es de agradecer porque de otro modo, pues las cosas todavía se hubieran complicado más. Pero bien, por ahora va todo bien. Las noches que miran al cielo es el título de Que mirábamos al que cielo. mirábamos al cielo, el título de la obra. Y bueno, que es una especie de comedia, thriller, con algún toque De ciencia ficción. de ciencia ficción, en fin, unos cuantos toques varios, ¿no? Sí, Que eso eso es es. lo bueno, ¿no? Sí, bueno, es una historia que bueno, en principio es o sea, está contextualizado dentro de un mundo serio, serio, pero los personajes están un poco al margen de él. O sea, el humor puede producirse a través de ese contraste, de una historia que tiene una seriedad para ellos muy profunda, pero que es chocante con el mundo en el que habitan. Entonces, bueno, se produce ahí un poco ese humor de la desubicación de los personajes. Tenemos a José Tello, calladito, y es uno de los actores que participan. Por cierto, José, que tú has, bueno, imagino que has hecho, aparte de cine, de pues Bastantes cosas, sí, ba cine y bastantes cosas más, publicidad, ¿verdad? televisión. Televisión y un poco de todo, Eso es. en este mundo por donde no hay que pasar, ¿verdad? Bueno, y no sé si los dos habéis pasado además por alguna cadena de televisión, ¿no? Ambos no. Yo como técnico sí he estado en dos canales de televisión, pero José ha trabajado Claro, yo como actor, como actor. claro, Sí. en Pero no habéis series. coincidido, No, no, no, no. nunca. No. Bueno, además, aparte de José, ¿quiénes más participan? Así con que conozcamos o que los oyentes relacionen con alguna serie o con alguna comedia, pues más o menos reciente, ¿no? Sí, bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de Lilian González, que es una actriz y aparte presentadora del programa de La Capital en Telebilbao, Telva. que ha trabajado también en Fuga de Cerebros 2, ahora recientemente, este verano. Y aparte luego estamos contactando con dos actores a nivel nacional. De renombre. De renombre, sí. Eso es. Y que vamos, parece, ¿no?, que están... Han dicho sí. Sí. Parece. En principio. Falta concretar fechas. Sí, que tengan la agenda libre y claro, ese día poder filmar. Y lo tenéis casi ya, bueno, pues al 80% prácticamente, ¿no? ¿Cómo está ahora sí, mismo? Sí, está bastante avanzado ya la película, más o menos la mitad de la película, unos 50 minutos así, digamos, grabadas ya. Uh-huh. Y eso decías, que con la implicación de la gente que participa, vamos, que no se corta un pelo, como sí, decía, eso es, vamos, sí. Que luego van a salir por ahí... Ayer sin ir más lejos. La hora en pantalla. Claro, ayer sin ir más lejos tuvimos que grabar una persecución por el medio del pueblo, por todas las calles. Y bueno, la gente, pues muy amablemente, pues en todo lo que podían, pues nos ayudaban, tanto pues si nos importa, si pueden poner un poquito aquí y tal. Y todo el mundo, pues muy, muy apoyando, vamos, todo lo que estamos haciendo. Sí. Lo mismo que los extras, que nos los vamos encontrando en muchos casos casi en in situ, en los lugares donde estamos rodando. Uh-huh. Sí, porque, bueno, en principio nadie cobra. Claro. Ya veremos a ver si luego esto da algún beneficio y puede haber un poco de reparto, ¿no? Claro, eso es. Hemos hecho una especie de cooperativa en la que, de luego, en función de los beneficios que haya, bueno, se repartirán unos porcentajes pues a todas las personas que han estado participando. O sea, uh-huh, actores, técnicos, nos repartiremos... los beneficios que haya, sí. Sí, sí. Oye, José Tello, es un buen momento para la lírica, como se decía, mal momento para la lírica, buen momento, en este caso, las artes escénicas, ¿cómo lo ves? Está un poco... como la vida misma con crisis. ¿O qué? Con tipos de crisis se nota mucho, exactamente, pero bueno, siempre es bueno apoyar nuevos proyectos y todo. Sí, sí. Siempre se nota, ¿eh? Se nota bastante a la proporción de los años, lo que es en el cine y todo. Bueno, hay menos apoyo, quizás tienen que aparecer, bueno, pues gente como David, que diga, bueno, ahí vamos... todos en este barco y a ver si llegamos a buen puerto. Exactamente, hacer productos buenos es importante, y luego quitamos la situación. Y ahí vais, ¿no? Porque, bueno, tenéis pensado que puede estar esto terminado pues ya para la primavera, para febrero calculamos, o marzo, por ahí, ¿no? Sí, con lo que es el montaje, claro, falta también parte de la composición musical y, vamos, todo lo que es luego el montaje y tal, pues sí, calculamos que para febrero o marzo puede estar ya concluido. Bueno, y aparte de esto, claro, primero está lo que es el rodaje, en fin, todo esto que ya va viento en popa. Pero luego ya al momento de meterse en algún lugar, en algún sitio, en algún estudio, que eso claro, también cuesta edición, dinero, ¿no? Exactamente. La edición, eso claro, exactamente. No debe ser dos barato, o tres ¿no? meses, dos o tres meses de edición, sí, montaje. Sí, sí, está, vamos, es la edición en principio también contamos con equipo para editarla, pero bueno, mínimo tres meses, cuatro se puede necesitar, sí. Bueno, pues ya ven, David Gamboa y un montón de gente, no sabemos cuántos, pero me imagino que un montón. Estaremos unos 20, a ver, en lo que es el equipo central. Bueno, 20 ya es un grupo. Entre equipo y actores. Equipo y actores. Equipo técnico y actores. Sí, pero más o menos el equipo central y los actores centrales seremos unos 10. Pero luego entre la gente que se va apuntando, pues en plan, pues apariciones igual más pequeñitas y tal, juntaremos unos 20. Bueno, pues seguramente que tendremos ocasión de hablar después de... No vamos ahora a mismo a... Bueno, quizás si puedes adelantar algún detalle de lo que es el guión, fin... Bueno... Son unas personas que llegan al pueblo, que son del pueblo... Son del pueblo. Sí, son dos personajes, Carlanga y JR, que están obsesionados por la ufología y son pues lo que hoy en día les solemos denominar frikis. Y el caso es que una noche sufren ven un avistamiento, un ovni, y entonces recurren a un amigo suyo, Lindu, que pertenece a la asociación ufológica a la que pertenecían ellos. El caso es que, bueno, entre los tres, pues comienzan a investigar por el pueblo, ven a un hombre extraño que tiene una marca y, bueno, empiezan a sacar conclusiones y creen que se avecina una invasión a nivel mundial, una especie de apocalipsis, pero ovni. Entonces ellos lo tienen que impedir. Sí, sí, bueno, ya ven. Tiene un poquito de todo, como apuntaba antes David, y desde luego mucha gente, muchas ganas, un sí, sobre todo buen eso. Equipo, y vamos a ver si hay suerte y después esto llega a la gran pantalla. Bueno, a la gran pantalla llegará, otra cosa claro, después, después que alguna distribuidora diga, oiga, esto para mí, me hago cargo yo, déjenme. Claro, recorrido por festivales, hay un enorme listado de, vamos, infinidad. Tendría ya unas metas, me imagino, ¿no? En principio, claro. Acabado esto, hay que presentarlo en tal sitio. Festivales y todo. Festivales, distribuidora, vamos... Todavía queda un largo trecho, pero televisión. Incluso para entrar en los festivales habrá que pasar una criba también, supongo. También, sí, claro. Así en principio, ¿cuál es el que más o menos puede caer por ahí en primavera, verano? No lo sé, hombre, a mí me gustaría ir a Sundance. Sundance, Sitges. Sí, bueno, eso es el sitio, claro, puede ser el sitio adecuado, claro. Sí, cine independiente, pero bueno, claro, es muy difícil acceder, o sea... Sería un sueño. Habrá pero... una criba impresionante ahí, ¿no? Claro. Sí, eso hace muchas selecciones. Se presentan muchos proyectos a los festivales, pero luego hay mucha selección, claro, una selección previa. Sí, pero bueno, hay muchos, o sea que yo creo que a algunos les gustaremos. Bueno, pues ya saben, como se suele decir, silencio se rueda, claqueta, que David Gamboa y todo su equipo, José Tello y Lilia González y, bueno, un montón de gente. Sí. ¿Tenéis página en...? En Facebook. Facebook. Estamos ahora creando la página web, que sería, que ya tenemos el dominio, www.lasnochesquemirabamosalcielo.com, y un grupo en Facebook, que es Las Noches que Mirábamos al Cielo, o sea, es facebook.com/lasnochesquemirabamosalcielo, poniendo en el buscador el título. Google seguro que está ahí, aparece. Aparece ahí. Bueno, pues si tienen más curiosidad, más datos, se han quedado muchísimos en el tintero, tampoco queremos desgranar más, ponerles a ustedes en el antecedente, los de Archiniega ya lo saben porque están participando, pero los que estamos un poquito más lejos, por ahora es que no teníamos ni idea de que se estaba rodando ahí precisamente una película, estaba ahí David con su cámara y todo su equipo. Os deseamos muchísima suerte. Muchas gracias. A ver si primero llega el festival sí. Y luego llega la distribuidora. La distribuidora. Cuantas más salas mejor. Y claro. Luego las salas. Eso es. Y después a recoger algo, ¿no? Claro. Porque no va a ser todo sembrar. Sí, sí. Si menos se recoge, mal asunto. Estamos motivados. Muchísima suerte. Muchísimas gracias. Agur. Agur. Agur.